está pasando algo que nos encanta, es que nos vengan a visitar, que venga gente acá al estudio, y sobre todo si son de la zona, porque son de Villa Paquita la gente que ha venido. ¿Y a quién me estoy refiriendo? Ustedes nos habrán estado escuchando, que lo hemos estado invitando para la terminación de los estudios, al Seba 3-239 de acá de Villa Paquita, y ahora nos acompañan acá, miren, la directora, una profe, la tutora y un alumno. Así que están con nosotros Tati Sosa, la directora, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Alberto, un alumno. Más cerca al micrófono, así lo toco. Buen día. Ahí está. Bien, me está acomodando. Bien, contento porque me vienen a visitar. Está bueno. Muy bien. Flavia, la tutora, buen día. Hola, buen día. Y Nora Chávez, la profe. Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día y buen día a todos los que nos están escuchando. Muy linda oportunidad la que nos está dando acá la radio La Mosquitera. Muchas gracias. No, por favor, nueva oportunidad de ustedes. Acá la radio se tienen que venir a apropiar de ella. Bueno, empieza un nuevo año, un nuevo desafío, ¿no? ¿Cómo lo ven a este año? ¿Cómo ven el horizonte? Con muchas esperanzas, muy contentos. Muy contentos porque esperamos a los alumnos con las puertas abiertas. Queremos contarles que nosotros tenemos una población de adolescentes y adultos. A partir de los 14 años ya pueden acercarse a la institución para terminar estudios primarios y iniciar el primer ciclo básico de secundaria. Uh-huh. Estamos en la calle José Hernández y Sarabia, sí. En la unión vecinal, el nombre de la unión vecinal clarito no me acuerdo. No tiene. La unión vecinal de Villa Paquita, sí, sí. Yo soy nueva, por eso la he comenzado hace poco como titular en la institución y bueno, una escuela muy linda, un personal súper agradable, con todas las pilas, así que la van a pasar bien, no solo que van a aprender y van a terminar estudios, sino que los esperamos con la mejor onda. Lo importante de la escuela de jóvenes y adultos, para que toda la comunidad sepa, se anime y también se apropie del derecho a la educación, de retomar los estudios, es que trabajamos al ritmo de los estudiantes, o sea, respetamos los ritmos de aprendizaje. Principalmente todos los saberes, lo que han aprendido en la vida y lo que han aprendido en alguna escuela primaria, secundaria que hayan ido. Respetamos también los horarios de trabajo, tratamos de, dentro del horario que tenemos, que es de 8:30 a 12:30, a veces las mamás tienen que dejar a los chicos en la escuela, en el jardín de infantes, y se pueden acercar y vemos la posibilidad de que si ellas necesitan un horario o más reducido o hacer cartillas para llevarse a la casa en algún sistema más semipresencial que le llamamos, también lo podemos hablar. Con los jóvenes y adolescentes tratamos de que estén todos los días, en todo el horario, porque la educación, justamente en como nosotros trabajamos, que es con la educación popular, tratamos de que los jóvenes se vayan aprendiendo unos de otros, la convivencia y hacer muchas cosas interesantes también con la comunidad. Cualquier cosa, como para que identifiquen más a la escuela, es comúnmente llamado el Zoom. Claro. El Zoom del Villa Paquita. Ajá. Entonces allí es donde funciona la escuela. Cualquier persona se arrima, pregunta, vamos a buscar soluciones entre todos. Los profesores, hace años que estamos allí trabajando, así que conocemos la población. Pueden presentarse con cualquier inquietud, se los va a atender. Lo que quieran, buscamos soluciones en conjunto, que es lo más lindo, y queremos que vengan. Estamos con las puertas abiertas, como dijo la directora. Qué bueno. Los invitamos a todos. Y cualquier cosa, supongamos que no cumpla con la edad o algo, los vamos a ayudar también para que busquen y les vamos a decir dónde tienen que dirigirse. Porque es lindo también sentirse apoyado y que una escuela, aunque no los pueda recibir, les indique qué pasos tienen que seguir los papás para que esos niños no queden sin educación. Qué bueno. Qué bueno. Está muy, muy interesante esto que vienen a proponer. En estos tiempos donde el debate de la educación se quiere forzar hacia solamente el salario de los docentes, ¿no? No. Y la verdad que me parece interesantísimo empezar a descubrir que se puede hacer otras cosas, porque durante el año además cuestionamos a la escuela. ¿Qué pasa con las escuelas? Que por ahí no los contienen los chicos. Esto de, a ver, uno desde acá detecta, soy papá de una nena que va a la escuela primaria, y lo que yo detecto, a partir de lo que veo con mi hija y de mi propia experiencia educativa, la educación tiene un alto grado de burocratización respecto, sí, de esto que señalaba el último Flavia, sí, que decía, ¿de dónde, si no puedo acá, por dónde voy? Y los chicos entran a la escuela y se encuentran con un ordenamiento. Esto lo veo y lo que está, sí, empezando a... Sí, en eso, o sea, completemos un poco, digamos, me parece muy importante lo que estás diciendo, ya que lo podemos charlar entre docentes y vos como comunicador social. Es muy importante ver que la educación, quizás en muchos años nos quiso el sistema educativo, nos quiso hacer sentir... como que si abandonábamos, si andábamos mal en la escuela, si repetíamos, era culpa nuestra, era... Y realmente la educación es un derecho. Entonces la educación como derecho es algo que tiene que el gobierno, el Estado, ponerlo al servicio. Y los docentes, como trabajadores, también tenemos nuestros derechos. Por eso el otro día decíamos, en la lucha también educamos, mostrando cómo nosotros... y eso también para la comunidad en general, ya que este tema está tan en debate ahora, inicio del ciclo lectivo, educamos, digamos, también estando en la calle, o como les decía recién, haciendo proyectos comunitarios con los estudiantes, y más en la educación de jóvenes y adultos, que justamente uno de los objetivos más claros es que al estudiante la educación sea una oportunidad para cumplir sus sueños, su libertad, sus otros derechos, tener esos momentos de encuentro. Entonces, lo que vos decías es muy importante, la educación, que sepan todos que la educación como derecho no podemos entregarla ni decir, bueno, nosotros no pudimos en la época porque repetí la primaria o la secundaria, entonces ya no merezco la educación. No, sí, todos merecemos ir a la escuela en el momento y no importa la edad que tengamos. Entonces, vamos a la escuela todos, aprendemos todo y aprendemos entre todos. Y por eso tenemos este sistema flexible. Exacto. Nosotros, aparte de tener el centro núcleo con este horario que ya les comentamos, tenemos un aula satélite. Es decir, la escuela, si el alumno no puede llegar, la escuela va. Por eso yo invito a los, si hay empresas, si hay galpones donde trabajan obreros que no han terminado la escuela, nosotros podemos acercar. Si ellos no se pueden acercar a la institución, nosotros podemos acercar el aula ahí. Es solo ponerse de acuerdo, gestionamos y llevamos la propuesta educativa donde se necesite. Tenemos un aula satélite que está la tutora Penélope. Sí. Muy buena, muy... Un saludo. Un saludo que y no pudo venir. Que nos está grabando, sí, el y al profe de matemáticas y los alumnos que están con él. El aula satélite que actualmente tenemos funcionando está en la calle Pasco y Colombia, de del Bermejo. Detrás de la escuela Chala. En la Unión Vecinal, que aprovechamos para agradecer a la Unión Vecinal, que también nos presta, del barrio Buena Esperanza. Y eso es lo bueno, entender que entre todos es lo que hace funcionar la escuela. Intervienen, como ya vieron, dos uniones vecinales. Nosotros nos prestan ese lugarcito, no tenemos edificio propio. Entonces compartimos mucho esfuerzo y invitamos siempre a los vecinos. Este año vamos a implementar muchos talleres y queremos que participen más, porque queremos que se note el esfuerzo tanto de la comunidad como de los papás, de los alumnos, y sentirse acompañado, porque es una familia. Como siempre le digo a los chicos, todos somos una familia. Y si queremos, es lo que la base. Entonces, de allí vamos a revalorizar los valores, porque los valores ya los tienen. Lo que pasa es que hay que darle más fuerza. Entonces, si vemos que somos una familia y no que el profesor está en lo alto y no puede llegar. No, estamos todos juntos. Por ejemplo, yo estudié para ayudarlos. y necesito y me regocija cuando veo a un chico que ha superado esas dificultades. Tenemos egresados del SEBA que ya han terminado el secundario y están haciendo una carrera. Entonces eso es algo invaluable, es algo muy, muy rico para nosotros. Claro, cada vez que charlo con la gente que labura en los SEBA, en los CEO, que donde se trabaja con el sistema de educación popular, encuentro esto que acaba de decir Flavia, esto de, bueno, mirarnos como una familia, sino el proceso educativo, para decirlo de forma más, digamos, académica, el proceso educativo no solamente como formación de intelectual, sino como enlazador social. Exacto. Significa esto de decodificarlo en somos una familia, somos un gran... Hay esta decodificación social que uno cuestiona en las escuelas comunes, y veo que como pedagógicamente la educación popular es un camino que no está tomado en la profundidad que se necesita, pero que acá está la demostración de que, en concreto, la educación popular como sistema pedagógico es fantástico. Creo yo, ¿no? No sí, sé cómo sí, ustedes están vivenciándolo, lo pueden ser mejores testigos que yo. Sí, sí, se tienen, como decía Flavia, también muchas experiencias. Si trajéramos acá exalumnos y, bueno, nuestros estudiantes en este momento también que están cursando, sería muy rico, yo creo, y espero que en otro momento nos den un espacio también para traer los estudiantes y que ellos cuenten también su experiencia. Pero sí, la educación popular, el educador popular, construye con la comunidad conocimiento y construye el conocimiento social, y eso nos satisface como educador, porque el educador no es solamente educador, sino también se vuelve educando a la vez, aprendiendo a la comunidad y construyendo entre todos, lo que decíamos y lo que, bueno, justamente Pablo Freire, que es, digamos, el maestro de la educación popular, un gran pedagogo brasilero, justamente nos dejó estas enseñanzas a partir de sus propias praxis, de sus prácticas en Brasil, y es muy rico trabajar en jóvenes y adultos, porque se tiene y vos también decías, en los CEOs, en todo lo que es educación que parte con la comunidad, con las uniones vecinales, organizaciones sociales, radios comunitarias, bibliotecas populares, porque se tiene esto de poder ser educador y educando a la vez. O sea, uno da lo que sabe y aprende de todo lo que la comunidad hace, y entre todos construimos conocimiento y podemos transformar realmente la realidad, y sobre todo sentir esa libertad que da la educación. Por eso pensamos que la educación es para la emancipación de las personas y de los pueblos. Claro, estaba escuchando, ¿no?, esto de, y pensaba en las riquezas de los pueblos, y pensamos en repartir la riqueza. Se habla de cómo la desigualdad, la brecha social, y vamos a los números de los bancos, y porque es obvio, la guita está en los bancos y la guita la tienen los grandes. Eso se ve. Sí, sí. Pero también acá hay una cuestión de repartijas del conocimiento, porque ¿quiénes son los poseedores del conocimiento? Y, por ejemplo, fijémonos quiénes son los de Silicon Valley, cuánto conocimiento hay ahí y cuánta guita hay ahí. Cómo también la repartija, ¿no?, tiene que ver con la repartija del conocimiento, ¿no? Esto que plantea la educación popular es democraticemos el conocimiento. Exactamente, democratizar el conocimiento, y también dentro de, como también decía Flavia, de reconocer el valor de los valores que se construyen en las comunidades, trabajar con esos valores que justamente distan mucho de lo que nos quieren, y, bueno, a través de los años y a través de la educación también, incluso nos han querido inculcar que los valores son el individualismo, el consumismo, el tener más, el pisar al otro. No, todo lo contrario, la educación y los valores que nosotros como educadores aprendemos en las comunidades es justamente que la solidaridad, el respeto, el acompañar al otro, el ser educadores, ser facilitadores de nuestros estudiantes. Entonces, todo eso es fundamental, que la comunidad lo sepa, que van a ir a tener un lugar, a encontrar un lugar donde se crece juntos y solidariamente. Bueno, buenísimo. Alberto, sí, está atento. Estamos todos aprendiendo. Esto es un aprendizaje. Yo no había entrado nunca a la radio y me encanta. Y él también está como sorprendido. Arrímese al micrófono, don Alberto. Con ella terminé el año y escuela y la llevamos bien y la tengo guardada acá la tarea. Esa. Sí, la tenía bien guardadita, me decía la maestra, no la vaya a perder, me dice, recuerda, dice, llévalo bien, dice, sí, me dijo, cuando me la llevan en la burra, le decía, con mi viejo en la feria, la que trabajamos acá, ¿verdad? Y la íbamos cargando mandarina, naranja, todos los años, la íbamos cargando un cajoncito. Claro, Alberto está alfabetizándose, él no ha podido finalizar el estudio primario, se quedó en el ciclo de alfabetización. Entonces nosotros lo tomamos a partir de ahí y bueno, es valioso, tiene una asistencia, una puntualidad. ¿Tenés ganas? Sí, sí, pero empecé, sí, la empecé, ahora voy de vuelta a las 8, que es un planeta. Esa, el Alberto, ejemplo. Sí, nos falta yo. Yo con la señorita, me la llevo, recuerda a ella. Ahí está. Ah, ¿y vos qué andás con las mandarinas y todo eso? ¿Le llevas manzana a la seño? Sí, ay, sí. Ahí está, manzana para la seño. Muy bien. Unas tortitas. Trabajo en una panería también. Oh, tortitas. El amigo negro boyano y la que estaba la virgencita. Trabajamos, repartiendo. Y llegábamos tempranita noche y nos pusimos a tomar una tacita de tecito. Y no trajiste ni una tortita para la radio, ¿ves? Ya está, te la voy a cobrar, ¿sabes cuánto? Ya la estamos comiendo toda. Claro, se come la tortita y después viene. No, al revés, primero tenés que venir para acá con las tortitas. Míralo, cómo estamos desnutridos. Míralo al Nacho del otro lado del vídeo. Sí, pero yo le traje paquetamente ahí, hermano. Claro, nosotros no te ponemos la nota, para quedar bien con la seño, todos. Que hoy, Alberto, tuvo un 10 felicitado. Sí, sí. Seguro, pero traje para tomar desayuno, y todos vayan con la tortas, me dice, hacer la tarea. Está muy bien, Alberto. De salir del laburo cuando no lleva tortita, llevo alguna vez para que tomate té, te lleva 4 o 5, dice, sí, le digo, porque me la regalan, pues la llevamos nosotros. Más vale que te regalen las tortitas, lo único que falta es la panadería que te mezquinen las tortitas. No, porque vos le cociné el pan, se lo hacés 2.50, le pones el horno, 1.80, le cociné, la hora que lo hacía, lo hace salir él, a las 10, ya sale, ya estamos a la casa, y a las 11, esa hora, a las 6 de la mañana, ya me iba al laburo con viejo. Y ahora lo di una semana de vacaciones porque se nos fue de vacaciones el hijo, que llevó a los hijos a la escuela también. Uh-huh. Y yo con ella la traté también que traigo, me dice mi hermana, llévate 5 o 6, que ahora también tengo 3 hijos. Muy bien. Sí, así que ahí estamos. Bien, así que encima la pasan sí, bien sí, porque el Alberto les lleva fruta, les lleva tortillas, ah, sí. Estamos hechos. Es para empezar la mañana. Así empezamos, así en labura cualquiera. Bueno, chicas, sí. Surtido, va. Ah, sí. En cualquier momento ponemos el kiosco. Hay otros estudiantes también, ahora que Alberto también está comentando de su experiencia. Que han ido a inscribirse, María de una iglesia evangélica con 3 estudiantes más que trabajan a la noche en una empresa de seguridad. Ajá. Sí. Sí, la verdad es que qué muy linda la escuela y se están inscribiendo los estudiantes, así que tenemos todavía lugar. Pero tenemos los brazos abiertos. Pueden ir todos los que quieran. Todos los que quieran, así que si están escuchando y si vos o ustedes están interesados, ya saben, hay que arrimarse ahí a Villa Paquita, a Sarabia y José Hernández, ¿sí? Y si no sos vos o usted, a lo mejor conocen a alguien, le dicen. Exacto, y los vamos a atender. Ay, no saben las sonrisas que tienen estas chicas. Cuando lleguen se van a dar cuenta, lo que yo les cuento, tienen una sonrisa, acá enseguida vamos a apagar la luz porque está sobrando la luz, iluminan. Y si han terminado de estudiar y quieren repasar, también los recibimos. Ahí está, también, ahí está, todo lo que sea estudio. Bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en el año. Sí, vamos a venir. Ahí está, ahí le sacamos el compromiso al aire, ya nos viene corriendo el tiempo. Sí, les agradecemos mucho su visita, le pedimos disculpas por la visita fallida de ayer, pero estuvo bueno porque hoy además trajeron al Alberto. Bueno. Sin tortita, pero lo trajeron. Ya la próxima. Para la próxima. ¡Eso! Espero que la. Muy bien. Ahí está. Espero que las facturas no sean para pagar. No, tengo unas cuantas en casa. Sí, sí, de esa tenemos, no hay problema. De esa tenemos una colección. Sí, tenemos colección. Diferentes y repetidas sí, tenemos, sí. Algunas viejas. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, nos vemos la... Mirta, no se ponga así.